¿Ni huellas ni señales? Ninguna. Bien. ¿Habría algún inconveniente en que marchásemos inmediatamente a esa casa? Espero encontrar algún detalle pequeño que me resulte revelador. Se lo iba a proponer, pero me pareció conveniente que, antes de marchar, estuviesen ustedes al tanto de los hechos. Me imagino que, si algo descubre usted que le llame la atención... Yo he trabajado antes con Holmes. Él sigue el juego. O por lo menos sigo el juego tal como yo lo entiendo. Lo hago para ayudar a la policía en su tarea. Al mismo tiempo, señor Mason, yo reclamo el derecho a trabajar a mi manera y de aportar mis resultados en el momento elegido por mí. Ya completos más bien que por etapas. Sí, señor. Esté seguro de que nos sentimos honrados con su presencia y de que le diremos todo cuanto sepamos. Vamos, doctor Watson. Y confiemos en que, cuando llegue la hora, nos hará usted a todos un sitio en su libro. Esa es la ventana. La primera, inmediatamente después del puente levadizo. Se halla abierta tal y como lo estaba la noche pasada. Parece algo estrecha para que un hombre haya salido por ella. Sí, desde luego. No sería un hombre grueso, Holmes. No necesitamos de sus razonamientos para verlo. Sin embargo, usted o yo podríamos pasar por ese hueco perfectamente. Por mi parte, examiné el césped con detenimiento. Aquí no hay nada. No existe señal alguna de que alguien haya tomado tierra en este sitio.